caballo de patas blancas con herraduras de acero. Te vas a brincar las trancas antes que salga el lucero y vas a llevar en anca a la mujer que yo quiero, a la mujer que yo quiero. Yo sé que tus pretendientes presumen de ser matones. El miedo que yo les tengo lo traigo aquí en los talones, lo traigo aquí en los talones. Sé que me andan buscando con ansias desesperadas. Y yo que me estoy muriendo por conocer tu manada, pa' verlos agonizando. Comiendo sangre empolvada, comiendo sangre empolvada. Sé que tus pretendientes presumen de